Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a esto que es R, un programa más hoy. ¿Qué fecha estamos? 23 de octubre del 2012, ya ni sé en qué fecha vivo. Acaban de escuchar al Panteón de Belén Sound System con este remix de una canción llamada Flor de Capomo. El remix se llama Ponte Muy Contenta, algo extraño, la mezcla de canción vieja con electro, bastante interesante. Esto se llama R... y es un programa dedicado a la música reciclada y un poco a la sustentabilidad. Entonces van a seguir escuchando por la siguiente hora música reusada. De fondo escuchamos el Gangnam Style, esa canción que estuvo en número uno como por 2 meses en YouTube. Y hasta ahora tiene el récord del video musical más visto en la historia. Es bastante interesante y es el video con más likes en YouTube. En todo YouTube tiene más likes. Entonces, qué interesante que algo tan simple pueda ser tan popular. Pero bueno, vamos a seguir con esto de la música reciclada. Y siguiendo con la música vieja, es un cover hecho por unos argentinos que jamás han venido a México. Eso me hace extraño, dado que la canción es un cover para Paquita, la del barrio. Esa canción se llama Paquita y es una mezcla de sus 3 canciones más populares, puede ser. Y es a cargo de Albor y lo van a escuchar en esto que es R. Para dormir tengo cama y más grande y más calientita.

jacking on them hater, mate. I'm jacking on you. And if we get the fight, then I'm cocking on you. You catch me at your local party. Yes, I crank it every day. Yes, I crank it every day. You catch me at your local party. Yes, I crank it every day. Haters getting mad, cause I got me some baby neighbors. Soldier boy, I'm in it. Oh, why me crank it, why me roll? Why me crank that soldier boy, that Superman? In my neck, saying, why me do the whip-do? Bang, bang, let you to it. No, you can't do it like me. Do it like me. Dope, so don't do it like me. No, you can't do it like me. Dope, so don't do it like me. Dope, I seen you try to do it like me. Man, that damn ugly. Soldier boy, I'm in it. Oh, why me crank it, why me roll? Why me crank that soldier boy, that Superman? Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69. Todos los sábados a las 2. A través de CuseyNetwork.net. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusey FM. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusey Network Radio. Este es el 96.7 de FM, Radio Cusey. Y acabo de escuchar hace un momentito un remix de Crank That, de Solo Boy y Chameleoner con Right and Dirty. Y como les conté al principio, este programa no solo es música reciclada, sino un poco acerca de sustentabilidad. Y hablando acerca de esto, como científicos de la UNAM han empezado una investigación para generar biogás a partir de desechos comunes de la agencia. Generar gas a partir de nuestra basura. El proyecto tiene un presupuesto de cerca de 30 millones de pesos. Y bueno, pues el 80% viene del CONACYT, 20% de la universidad. Y esto va a ayudar, pues en los próximos 2 años, darse cuenta de qué desechos son los que causan más biogás para poderlo utilizar en la zona de la Ciudad de México, Toluca y Cuernavaca, que es la parte donde más desechos se generan. Entonces sería interesante poder ganar algo de dinero con nuestra basura, ¿no creen? Si tienen alguna idea de algo que podríamos hacer todos para hacer un proyecto sustentable, estaría chido que hiciéramos un proyecto todos los de aquí en la radio y los radioescuchas, sería interesante. Y para no enfadarnos, vamos a escuchar esta canción también reciclada del soundtrack de la película Tron. Este es el Adagio y es un remix hecho por Teddy Verse en el disco original de Tron Reconfigured. Y lo van a escuchar en esto que es R. Cusey 96.7, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusey, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Estamos de regreso en esto que es R. Recuerden que puedes seguirnos en las redes sociales como R Radio, todo pegado, y R con doble R. Bueno, también si quieren estar al tanto de los demás programas en la radio, pueden buscarnos en Facebook, facebook.com/RadioCuseyFM, en Twitter, @RadioCuseyFM. Y también entre noticias que hay preventa de boletos para la FIL en Avenida Alemania 1370, de lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 18:30. Es hasta el 15 de noviembre, entonces no les queda mucho tiempo por si quieren apartar sus boletitos. Y bueno, a continuación vamos a escuchar una canción que originalmente la cantaba el señor José José. Es una versión que salió en el disco tributo. Para mí ese disco es buenísimo, como no hay una canción que yo considere mala, pero esta es de mis favoritas, qué cosas, ya me hacía falta ir a la radio. Y bueno, esto es Amnesia a cargo de los señores de Control Machete y la van a escuchar en esto que es R. Radio Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Seguimos en esto que es R. Acaban de escuchar Amnesia a cargo de los señores de Control Machete. Y para irnos rápido con música, la siguiente canción es del señor Tupac. Con, bueno, es un remix de Tupac con el Dr. Dre. Es California Love y lo van a escuchar en esto que es R. What a bum bum be. The state where you never find a dance floor empty. And on a mission for them greens. Lean, mean, money making machines. Serving fiends. I've been in the game for time. Making rap tunes. Ever since honeys was wearing Sassoon. Now it's 95 and they clock me and watch me. Now it's 95. It's all good. From Diego to the Bay. Your city is the bomb. City making pay. Throw up a finger if you feel the same way. Dre putting it down for California. Yeah. Sentido auditivo. Dicen que recordar es vivir. Y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el peace and love hasta war. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50 hasta los 90. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Kusei. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusei Network Radio. Radio Cusei 96.7. Y acabamos de escuchar al señor Tupac featuring Dr. Dre con este remix de California Love. La verdad, para mí uno de los remixes mejor logrados. Y bueno, les recordamos que pueden buscarnos en Facebook como R Radio, todo junto. Ahí pueden darnos sugerencias, mentadas o saludos o lo que se les ocurra. Pues son bienvenidos. A continuación vamos a escuchar también un remix. Esto es de los señores de Justice, que van a estar aquí en Guadalajara el día 8 de noviembre en calle 2. Los boletos están carísimos y por eso todavía hay. Esta es una mezcla de dance con una canción de la señora Janet Jackson que es Nasty. Entonces podría ser algo como Nasty Dance, algo interesante. Y lo escuchamos en esto que es Radio. first name ain't baby, it's Jen. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Estamos de regreso con esto que es R. Acaban de escuchar a Janet Jackson y con Justice. Y pues ya fue mucha música en inglés. Vamos a poner algo también en inglés. Ah, ¿qué dijeron? No, pero es algo interesante porque es una versión mariachi. Hace como 3 años salió este proyecto llamado El Mariachi Rocco. Y lo original es de The Killers. Entonces esto es a cargo del Mariachi Rocco, que se llama All the Things That I Be Done. Y lo van a escuchar en esto que es R. Y estamos de regreso en esto que es R. Ya vamos a por la última canción. Recuerden que nos pueden escuchar todos los martes a esto de las 6, con música reciclada, algunas noticias acerca de sustentabilidad y demás. Y pueden buscarnos en Facebook como R Radio. Y tienen que estar pendiente de la radio en facebook.com/radiocusei, en Twitter @radiocuseifm. Y bueno, vamos a terminar con una canción de el señor Skrillex, un remix hecho con su licuadora, la canción de Alejandro de Lady Gaga. La verdad está bastante bueno este remix para ser de quien es, pero bueno, no nos metamos en estos asuntos. Yo soy Kemish, si quieren seguirme en Twitter soy @elkemish y esto es R Radio. Nos escuchamos la próxima semana. And she won't look at you, won't look at you. She hides true love and super see you. She's got a halo around her finger around you. You know that I love you, boy. Hot like Mexico, rejoice. At this point, I've gotta choose, nothing to lose. Don't go. Alejandro.